Pero, del gobierno de Cambiemos. Pero está bien, pero ahora le van a compensar igual que a la compañía de gas. ¿Qué le van a compensar a quién? ¿A los jubilados? Ahora vamos a leer, porque parece que la Corte, viste que yo no me equivoco cuando digo que hay que ir a la Corte para que de una vez por todas esto se termine. Bueno, hoy estuve flojo, no puteé, no sé qué me pasa. Bueno, a veces hay que dar un poco de respiro. Últimamente me estoy ablandando, estoy yendo más político. Sí, pero como veo que hay que besarle la orejita, viste, qué sé yo. Porque realmente hace 10 años que los vengo puteando y no pasa nada. Y ahora que hoy no puteé, te parece que... Pero sí le dije todo lo que iba a hacer y todo lo que hice. Y lo que pienso hacer. Que todo el mundo se entere la justicia que tuvimos y tenemos los jubilados, ¿no? Porque en la medida que... Les recuerdo a aquellos que están escuchando ahora el programa, que en el día sábado voy a estar en Crónica TV. Y ahí voy a hablar sobre toda esta problemática de los jubilados, sí, y las cosas que la justicia no hace para proteger el derecho de aquellas personas mayores a las cuales se le violan sus derechos. Ni la justicia ni tampoco los sindicalistas se hacen nada por sus jubilados. Lamentablemente usted ha dicho la verdad. Pero cuidado, que yo estoy dentro ahora de una organización de gremialistas y bueno, yo estoy haciendo lo que creo que hay que hacer desde los gremios. A pesar de que no tengo gremio por el momento porque soy jubilado, trato de hacer lo que aprendí y lo hice con mi gremio, los cuales están muy satisfechos y reconocidos por todo lo que yo hice por ellos. Mis compañeros de trabajo saben muy bien todo lo que consiguieron gracias a mi lucha. No me voy a colgar medalla ni me interesa, pero creo que puedo mostrarlo eso. Vamos a comentarles que hoy, aparte de hacer la marcha, el día 30 vamos a hacer un acto en Moreno, tratando de ir normalizando las 62 organizaciones, conjuntamente con la parte política de Moreno, Merlo y José Cepaz. Vamos a estar allí en Merlo, sí. Y vamos a tratar de que a partir de esa de ese acto y de todo lo que tenemos planificado, comenzar a extendernos en todos los distritos para hacer que las regionales actúen en su conjunto y que traten de ir organizando también la fuerza de los jubilados para ir plegándola a toda la tarea que vengo realizando con los jubilados. Hoy salió de aquí, de Buenos Aires, una encomienda con todo el material para la gente de Córdoba, los que me han llamado. Que ya están trabajando muy bien. A ver, vamos a ver si podemos hacerle escuchar lo que me mandan los cordobeses. Acá está, vamos a ver. Vamos a escucharlo, a ver. Bueno, Rubén, te sintetizo un poco. Hemos estado trabajando muchísimo. Hemos ido a visitar centros jubilados. Hemos sumado a una mujer que está con los jubilados en su OEM. Y está con otro hogar también. ¿Qué pasó? Se nos trabó el audio. No. Algo ha sucedido acá. A ver, ¿qué pasa? Y está con otro hogar también de jubilados. Está sumado a la mesa para empezar a trabajar con nosotros full y traer todo lo que son los datos y la base de datos de ellos. Estamos con Rugia, que está en la bancaria. Estamos ahora empezando a hacer la página web, que va a ser jubiladosdelafamilia.com. Bueno, muy positivo en realidad con todo. Goño Ferrari, quien hizo la nota de Radio Nacional, se suma también a la mesa nuestra. Es un referente importante en Córdoba, muy bien visto en todos los ángulos de la sociedad. La verdad es que muy contentos. Seguiremos trabajando. Recién hace un ratito terminamos la reunión. todos muy contentos de tu presencia e información que has dado en Córdoba. Te comuniqué que nos está llegando el material para instruirnos y difundir. Así podemos empezar a hacer gráficas, charlas, y vamos a empezar a hacer también las charlas online en diferentes lugares que vamos a coordinar con tiempo contigo y horario para que puedas acomodar entre todas tus diligencias. Entonces así, a través de la pantalla, vía Wi-Fi, puedes hablar y debatir como si estuvieras presente. Así que bueno, estamos poniendo a todo pulmón, como tiene que ser, y firme un paso todos los días. No hay tiempo, hay que aprovecharlo y de la mejor manera. Te mando un abrazo, muchas bendiciones, un abrazo Johnny, y mañana nos hablamos, mi compañero. Gracias por todo. La gente de Córdoba comunicándose con Rubén Giovannini por Tiempo Nacional. Le pasamos las novedades al instante. Que no fui y no viajé al Cuente, ¿no? Que el trabajo fue efectivo. Y que se sigue trabajando. Y que no macañé, porque realmente es importante que vean de que esto va creciendo. Lo voy a hacer crecer mucho más. Ahora tengo la posibilidad de hacerlo. Antes no lo pude hacer más de lo que hice porque no estaba en condiciones. No tenía una organización. Vamos a hacer ahora. Vamos a hacer el Rubén Móvil y vas a salir por el país. Sí, yo no tengo ningún problema. Vos sabés que yo para pelear soy especialista en la pelea. Yo puedo perder algún ron, pero la pelea va a ser muy difícil que me la gane. Bueno, acá yo recién comentaba que por qué nosotros nos parábamos en la corte. Porque es de ahí donde tiene que salir la solución. Ahora, ¿cómo va a salir la solución? Ese es otro problema. Esto está publicado en el día de hoy en Urgente 24, que es una página muy conocida, y dice lo siguiente. Está hecho aparentemente por un abogado previsionalista. Acá no tiene firma, pero aparentemente porque cómo lo redacta y por el conocimiento y porque en una parte dice yo como abogado creo que es un abogado previsionalista. La Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizará las jubilaciones y pregunta entre signos de interrogación ¿cuál índice es mejor? Entonces cuenta este artículo diciendo: corresponde aplicar el índice de salarios básicos de la industria de la construcción, ISBIC, como pauta de movilidad para la determinación del primer haber jubilatorio, dado que el índice de remuneración promedio de los trabajadores estables, RIPTE, solo corresponde si el jubilado hubiera adherido al programa de reparación histórica dispuesto por la ley 27.260, suscrito el acuerdo transaccional que ella reglamenta. Es decir, a todo aquel que firmó la reparación histórica lo han estafado, y ahora como ven que no pueden seguir estafando a nada porque la gente se mantiene firme, aparentemente la Corte debería emitir un fallo que ya tiene primera instancia y segunda instancia favorable al jubilado de la Sala 2. El expediente se llama Blanco, después ya lo voy a ir nombrando acá, pero ese expediente de Sala 2 es totalmente favorable al jubilado, diciendo que hay que aplicar el ISBI. Vamos a ver qué va a hacer la Corte, que anteriormente en el fallo del IF ha dicho que hay que aplicar la doctrina del ISBI. A ver si cambian de opinión y por qué van a cambiar de opinión. Esa es la cuestión. Esta semana circula en los pasillos del cuarto piso del Palacio de Tribunales, los que nos escuchan todas las semanas nosotros, lo que podría ser el nuevo fallo Badaro 2, fijando el nuevo índice de actualización de haberes jubilatorios. La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá decidir sobre qué índice de movilidad se deberá aplicar para la determinación del primer haber jubilatorio. Eso ya lo habían determinado. Ahora quieren volver a redeterminarlo. Esto sí que joda. La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, pretende que se aplique un índice combinado índice nivel general de remuneraciones desde el 1 del 4 de 1991 hasta el 31 del 3 de 1995. Y a partir de ahí, el RIPTE, hasta el 30 del 6 de 2008, para luego calcular los equivalentes a las movilidades establecidas por la ley 26.417 de movilidad jubilatoria. Recordemos que la ley 27.620, reparación histórica para jubilados y pensionados, introdujo un nuevo índice de movilidad jubilatorio para la actualización de los haberes denominado RIPTE, remuneración imponible promedio de trabajadores estables. El índice que aplica ANSES actualmente en el caso de las reparaciones históricas, el RIPTE refleja la evolución del promedio de remuneraciones de todos los trabajadores estables del sector activo. Índice de agosto del 2018, 30.978,75, elaborado por el Ministerio de Producción y Trabajo. La variación del RIPTE entre 1995 a febrero del 2009 es un incremento del 178%, mientras que el ISBI fue un incremento del 435%, con las resoluciones 56 del 2018 y 10 de 2018, abril y septiembre, de la Secretaría de Seguridad Social, determinaron que el valor de la movilidad jubilatoria se le aplicara el RIPTE para la determinación del haber conforme ley 27.426, reforma previsional. Es de aquí que están haciendo retroactivo el alcance de una ley que salió en diciembre y lo quieren aplicar para atrás en perjuicio de los jubilados. Esto va a desatar otra gran catarata de juicios y sigue total a ellos que les importa, si total siempre tienen la excusa que no tienen plata para seguir poder robándosela de las arcas del ANSES. Con este índice, el incremento acumulado del haber jubilatorio del año 2018 será 28,80, muy por debajo de los índices inflacionarios y con una desagradable caída del 16% del haber del jubilado. 16% si tomamos el haber en pesos. Pero si tomamos el haber real en dólares, con la devalorización, que es por el cual se rigen los precios y las tarifas de los servicios, en mayo del 2018, el jubilado ganaba $400. Estaba 8 pesos más o menos el haber de él, y 20 pesos el dólar. Hoy está más o menos en 8.600 pesos, pero el dólar está a 40, lo que quiere decir que ha bajado su haber a $210, $220. Es decir, que no gana lo mismo. Si bien en pesos recibió un aumento, pero está en la medida económica por el cual parámetro por el cual se miden lo que serían los servicios, el agua, el gas, la luz, que se cobra en dólares, y también los precios que tienen salvajes ajustes, nos encontramos que el jubilado no solamente ha perdido el 16% en pesos sobre la inflación, sino que ha perdido de poder adquisitivo con esta devaluación que ha habido prácticamente la mitad de su salario, de su haber jubilatorio, porque de 400 pasó a cobrar 200, 220. El RIPTE es el índice elegido por el programa de reparación histórica a instancia del ANSES. Ahora yo me pregunto, ¿para qué vamos a la justicia si después el que va a poner el perdedor, el estafador, el que no paga bien, va a poner las condiciones de cómo me va a pagar? ¿Para qué mierda tengo jueces si ellos me van a poner a mí las condiciones y si la justicia va a avalar esto? Porque ya la justicia dijo antes que el ITBI era la manera de calcular. La manera del cálculo, que ese era lo que había que calcular sobre eso. Y ahora me vienen con que hay que hacer el RIPTE, es el índice elegido por el programa de reparación histórica a instancia del ANSES. Pero si el ANSES me debe, ¿quién pone la regla acá? ¿El ANSES o la justicia? ¿Para qué fui a la justicia si después el ANSES va a hacer lo que se les canta? Este problema que hay que ir, que a ellos les preocupa que yo hablo de este idioma y la gente lo entiende. Y siempre lo que se les canta es por debajo de lo que... No, siempre es perjudicial. Se lo mostré, hoy me fui con dos casos. Le dije, señores, acá está lo que ofrecieron de reparación histórica. Esta gente no aceptó, pues tenía sentencia. Cuando se le hizo la ejecución de la sentencia, para que, porque la cosa es así, el único fuero que no paga el vencido las costas es el fuero provisional. El actor, lo que sería el reclamante, le tiene que pagar a su abogado, cosa que en otro fuero no ocurre. Cuando hay un juicio laboral, si la patronal pierde el juicio, el abogado del que reclama, del trabajador, se lo tiene. Si pierde el juicio, va a tener que pagar el trabajador el juicio, la costa, si lo pierde, porque es un reclamo que no corresponde. Pero si es muy difícil que el trabajador pierda el juicio, desde el punto de vista que ningún trabajador vaya a hacer juicio si sabe que lo puede perder, porque el abogado se lo va a decir, mire que si pierde el juicio, usted va a tener que pagar. Entonces, y esto es un caso que lo veo dudoso. Si el que pierde el juicio le paga a ambos, a uno y a otro. A uno y a otro, las costas de los abogados. En el fuero previsional. Ahí es costa por su orden. Vos tenés que pagarle a tu abogado y ellos pagarán. Y no pagan, tienen empleados los abogados. Entonces, eso es una forma de permitirles a ellos seguir haciendo todas estas trapisondas que hacen. ¿Por qué? Porque no tienen costo. En cambio, cuando vos le ejecutás la sentencia, que hay una instancia de ejecución, ese es un nuevo juicio por el cual ellos tienen que pagar costas. Entonces, cuando el abogado le mete, no habiendo cumplido con la sentencia, le mete la ejecución, ¿qué hicieron? Salieron corriendo a liquidarle y le pagaron. Le ofrecían 63 mil pesos de retroactivo a pagar entre la mitad ahora y la mitad a 3 años, 36 meses. Y de 7 mil, de 5 mil, que ganaba, no, de 7 mil que gana la jubilada, la pensionada, la llevaban a 12. Bueno, cuando ellos le hacen la reparación histórica, con la reparación histórica, cuando ellos le liquidan por sentencia 17 mil, la llevan de 7 a 17 mil. La reparación era de 7 a 12, quiere decir que ya ahí le choreaban 5 mil pesos todos los meses. Y la reparación de retroactivo 63 mil. Mitad y mitad 3 años. Y la reparación, sin la reparación, digamos con el fallo, le pagaron 268 mil y le deben 132 porque le vamos a reclamar la otra diferencia porque la liquidación da 400. Todo junto. Esa es la reparación. Te comen por donde vos quieras. No solo no te actualizan el haber como corresponde, sino los 63.000 que la deuda te la liquidan. Y el pasarle de 5 a 12 está hecho con este índice. Con el índice. El nuevo, este que quieren poner, empezar a que funcione. Pero vos fijate las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que están buscando ellos? Que el jubilado, en base a la angustia, a la necesidad, que le tienen los sueldos totalmente, los haberes totalmente postergados, tengan que aceptar esta ignominia de esta nueva estafa que quieren realizar. Pero voy a seguir leyendo el artículo porque amerita estas explicaciones. Después tengo otro caso que es muy superior a este donde le querían dar 200 y la cuestión era que tenían que darle 600 de retroactivo. El RIPTE es el índice elegido por el programa de reparación histórica a instancia del ANSES, cuyo ajuste por inflación es mucho menor. Entonces se impuso como una verdad para el ANSES, pero un ataque al bolsillo de los jubilados a la hora de ajustar sus haberes jubilatorios. ¿Qué nos dice la justicia de seguridad social? La Seguridad Social, en pleno, establece que la jubilación debe permitir a las personas mantener el nivel de vida que tuvieron mientras fueron laboralmente activas. Ese es el espíritu de la Ley de Seguridad Social, o por lo menos de la ley reglamentaria del artículo 14 bis, que es la Ley 14.499. La Cámara de la Seguridad Social se transformó en la valla para la pretensión del ANSES en la aplicación de un índice inferior en deterioro de los haberes jubilatorios. El indicador salarial en materia previsional no tiene como finalidad compensar el deterioro inflacionario, sino mantener una razonable proporción entre los ingresos de activos y pasivos, que el jubilado mantenga el mismo nivel de vida que cuando estaba activo. Lo que se vería afectada si el cálculo de haber jubilatorio no se refleja en las variaciones que se produjeron en las remuneraciones. Las tres salas que componen las Cámaras de Seguridad Social tienen como premisas, si un jubilado no adhirió o ratificó acuerdo alguno al programa de reparación histórica, no tiene por qué aplicar el RIPTE. ¿Escucharon? Las cámaras han dicho, si un jubilado no adhirió o ratificó acuerdo alguno al programa de reparación histórica, no tiene por qué aplicársele el RIPTE. La determinación de la remuneración promedio para el cálculo de la prestación compensatoria de la prestación adicional por permanencia debe aplicarse el índice de los salarios básicos de la industria de la construcción, ISBIC, que es el más alto, en las remuneraciones percibidas por el titular hasta la fecha de adquisición del beneficio. Fallo ELIP, Albero contra CES, reajustes varios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quiere decir que ya está instalado esto que ahora va a volver a redefinir la Corte. No tiene por qué, si ya falló. ¿Te das cuenta las trampas y las tramoyas que hacen? Sí. En el caso del IF, ya falló la Corte con respecto al índice, el ISBI. Sin embargo, quieren volver, que vuelvan a fallar. Y eso hay que estar por verse, porque quién te dice que no cambien de criterio, ¿no? Que es siempre lo que yo alerté. Cuidado, porque puede haber un chocobar nuevo. En la doctrina del fallo LIF, sentenciado ya por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en agosto del 2009, se estipula que las remuneraciones devengadas hasta febrero del 2009, inclusive, se ajustarán por el ISBI, el 178% versus el 435%, y los posteriores a esta fecha por el mecanismo que contempla el artículo 2 de la ley 26.417 hasta la adquisición del derecho al beneficio que expresará la Corte. La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos más de 150.000 juicios donde se extiende la determinación de los haberes jubilatorios. El último fallo de la Cámara de Seguridad Social, Sala 2, Lución Orlando Blanco contra el CES sobre el reajuste de haberes, está circulando por las vocalías del máximo tribunal y se encuentra en el despacho del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Se trata del planteo de un jubilado que pide que se le aplique el índice de aumento que había dispuesto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su composición anterior con el fallo ELIF del año 2009. De todos modos, la ANSES siguió apelando a la Corte Suprema de Justicia e insistirá con un índice más bajo. Es decir, que el ANSES, que es el perdedor, sigue insistiendo en algo que ya está determinado y fallado por la Corte. Algo que ya perdió. Sigue desobedeciendo. ¿Te das cuenta vos cómo? Y ahora el problema es cómo van a decir que cambió de color, porque hasta ayer era ISBI, y ahora si van a cambiar por el RIPTE, ¿qué van a explicar? ¿Que estaban en pedo cuando hicieron el otro fallo? ¿O que están en pedo ahora? O que hay jueces nuevos de la Corte Suprema. Y sí, pero los jueces nuevos tienen que explicar por qué cambia. Claro, igual. Porque los otros, cuando hay un fallo, hay antecedentes que son los que anteceden que lo respalden al fallo final. Es decir, se dice por qué esto y por aquello y por aquello otro. ¿Ven? Y entonces se llega a esta conclusión. Los considerando. Entonces, ¿desaparecieron los considerando? ¿O son otros ahora? Bueno, vamos a ver. ¿Viste por qué la lucha se da donde hay que darla? Pero esto le va a ser a un alto costo, esto, si llegan a quererlo cambiar. Este aspecto será el que tenga que definir máximo tribunal al resolver alguno de los recursos extraordinarios presentados por el organismo. Fíjate vos que ellos se habían comprometido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no apelar más a la Corte. Ellos inventan un índice. 2008 era, ¿no? 2009. Ellos inventan un índice para volver a empezar a apelar. ¿Pero esto para qué? Para que la gente, por hambre y necesidad, acepte la reparación histórica, que no es reparación ni es nada, es otra nueva estafa. Este aspecto será el que tenga que definir el máximo tribunal a resolver algunos de los recursos extraordinarios presentados por el organismo. Más de 7.000 expedientes y 150.000 reclamos están esperando el veredicto de esta nueva Corte Suprema de Justicia. Conclusión: el ISBIC es el índice de salarios básicos para la industria de la construcción. La diferencia entre los mencionados índices no es menor, ya que entre 1995 y febrero del 2009 el incremento del ISBIC es un 435%, mientras que Richter tuvo un incremento del 178%, es mucho menor. Esa disimilitud altera los cálculos de los retroactivos y los reajustes de los haberes, en especial para los que se jubilaron a partir del año 2003. En todos los casos, el ISBIC es muy superior al RIPTE. El índice RIPTE es un índice general, a diferencia del ISBIC, que es un índice sectorial y más alto. No correspondería aplicar el índice RIPTE de actualización de las jubilaciones cuando no se ajusta a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la garantía constitucional de movilidad, consagrada en el artículo 14 bis de la Carta Magna y el precedente libre. Es decir, que no correspondería, Richter. Ahora, ¿qué van a hacer? No sé. Pero ya te lo está diciendo este abogado, que esto es irregular la cosa, porque ya hay antecedente jurídico y hay doctrina, eso se llama doctrina. Como abogado laboralista confío... este es abogado laboralista, no previsionalista, pero laboralista y previsionalista más o menos entienden de las cosas. Como abogado laboralista confío en la nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación, de que continuará con la doctrina sentada y fijará el criterio invocando como parámetro el índice ISBIC como nuevo índice de actualización jubilatoria. Este criterio, partiendo de la premisa de que toda jubilación debe permitir a los jubilados mantener el nivel de vida que tuvieron mientras fueron laboralmente activos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación debe llenar esta ausencia y fijar el ISBIC como índice de actualización de los haberes jubilatorios para todos los reclamos por reajuste de haberes jubilatorios. No está claro aún el desenlace, pero los miembros del más alto tribunal se muestran activos con este postergado tema que conserva la alta sensibilidad en el gobierno. Es decir, que les preocupa el tema del jubilado. ¿Se dan cuenta, aquellos que nos están escuchando, por qué siempre yo dije que había que ir a golpear esa puerta? Porque es ahí donde se tiene que definir todo. Porque por el otro lado, señores, y los diputados y senadores, les voy a recitar el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 7, facultades del Congreso de la Nación, artículo 75, inciso 7, las tratativas de la deuda externa e interna de la Nación. ¿Alguna vez vieron ustedes que los diputados y senadores trataran la deuda que hay con interna con los jubilados? Nunca. Ahora, ¿cuántas veces trataron la deuda externa? Tampoco nunca. Pero aprobaron lo que hacía el gobierno con los que negociaban esas deudas. ¿Eh? Pero esta nunca la trataron. Es más, la primer fallo de la justicia, de la corte, se los mandó a ellos para que lo resolvieran. Y tuvo que resolverlo la corte porque ellos lo metieron en un cajón y se olvidaron. Dicho esto, vamos a otras cosas, dejemos a los jubilados y vamos. Pero bueno, eso es para cerrar eso, te da para que la lucha continúe. Y sí, hasta que no salga, bueno, vamos a seguir peleando. Yo sigo en la misma. Pero ahora tienen otro problema. ¿Cuál va a ser el problema? En la medida que nosotros tengamos prensa y podamos ir haciendo lo que vengo haciendo, que el otro día en Córdoba fue una cosa de loco porque hasta me sacaron toda una charla completa al aire en un canal televisivo. Me grabaron, no me grabaron, me sacaron al aire la charla mía. Entonces eso es como si hubiera miles de personas presenciando, y lo que vamos a hacer con los muchachos estos que me están hablando de Córdoba, que yo desde acá me siento en un lugar, doy una charla y de allá me están mirando por televisión, no sé cómo es que le llaman ellos, y ellos pueden hacer preguntas y yo de aquí contestarles. Sí, las teleconferencias. Las teleconferencias, eso es. Bueno, grave, la inflación de los alimentos, para no ser indigente, superó por más de 2 puntos a la inflación general. Mientras en diputados se vota un presupuesto de fuerte ajuste para el 2019, el INDEC informó que en septiembre la canasta básica alimentaria que determina el umbral de indigencia aumentó en 8.5, 2 puntos por arriba de la suba general de precios. Una familia necesitó más de 23.700 pesos para no ser pobre, es decir, más de 2 salarios mínimos. Cuando parecía que la gravedad de la situación inflacionaria en la Argentina 2018 de Mauricio Macri no podía ser peor, cuando la suba del promedio general de precios al consumidor en septiembre alcanzó un 6.5 a la canasta básica alimentaria,